Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show. Finanzas para Todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos, a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos. Sí, estamos aquí desde el Centro de Soluciones Financieras de Fisherman con nuevo intro a nuestro programa El Salvador. Este es tu show. Sí, la verdad que qué contentos nos sentimos de tener esta nueva introducción y hoy les traemos un tema espectacular que creemos que les va a dar ánimos para empezar este 2019 y los va a poner a pensar de cómo podemos cambiar nuestro destino financiero tomando una buena decisión a la vez. Y recuérdense, aquí viene la vacuna que cura la pobreza. O sea que si va en el carro, aflojes el pantalón y bájeselo un poquito que aquí viene. Entonces vamos a empezar el show hablando un poquito de cómo podemos tener un impacto en nuestra situación financiera actual. Y quizás vamos a empezar explicándoles un poquito de que hacer un presupuesto no solo va a tener un impacto financiero en su vida, sino que hacer un presupuesto tiene impacto en cuatro áreas fundamentales. Sí, porque fíjate que normalmente las personas que empiezan a querer hacer este cambio, lo que les cuesta es que hay veces caen en negación o en apatía y dicen qué complicado es esto y qué montón de trabajo es esto y yo no sé si voy a poder hacerlo. Y normalmente es porque no entienden cuáles son los beneficios que van a tener. Y tal como Marilú decía, esto hay cuatro áreas de impacto y las vamos a tocar para que ustedes vean cuáles son los beneficios verdaderos que van a tener de empezar a tener libertad financiera. El número uno es el impacto financiero. ¿Cómo cambia mi vida? O sea, voy a tener disponibilidad de dinero, voy a saber a dónde va cada dólar, voy a saber en qué lo voy a utilizar, voy a saber que puedo empezar a ahorrar, voy a tener esa emoción que voy camino a la riqueza, camino a matar mis deudas, camino a cualquier propósito que me ponga. El sentido de confianza que tienen las personas que logran domar su dinero, que logran decirle a los dólares a dónde van a ir y para qué van a servir, es impresionante. Son personas con más confianza, más seguros de sí mismos, más tranquilos, con más control. El segundo impacto es el impacto familiar. Las personas que tienen un presupuesto y que controlan su dinero tienen mejores relaciones. Su esposa lo va a ver o su esposo lo va a ver con otros ojos. De verdad hay un reconocimiento al trabajo, las necesidades están cubiertas, se siente una situación en la familia que están bajo control. Hay más comunicación entre la pareja y es fácil establecer los objetivos en común. Imagínese qué emocionante puede ser que en una familia todo mundo sepa que van camino a salir de todas sus deudas, que van a tener un retiro mejor, que van a tener la capacidad de pagar la educación superior de sus hijos y esto les va a abrir un tema de oportunidades, mejores trabajos, y si son educados y usted se ha tomado el tiempo de explicarles cómo relacionarse con el dinero, definitivamente le va a ir mucho mejor cuando sus hijos sean adultos. Sí, y esto nos lleva a otro impacto más. O sea, ya vimos que tiene un impacto, o sea, hacer presupuesto, tener una planificación financiera tiene impacto financiero, tiene impacto en la familia y tiene un impacto en las emociones. Cuando yo estoy en control de la situación, estoy más feliz, tengo más paz, tengo mucha más tranquilidad, tengo un sentimiento de éxito. Cuando yo no me siento presionado, entonces yo soy más creativo, empiezo a tener mejores oportunidades. Lo que Marilú decía en el programa anterior, la vibración que yo empiezo a tener cuando empiezo a poder estar en control de mi situación es diferente, me vuelvo más atractivo, o sea que atraigo mejores cosas. La parte emocional se tranquiliza, empiezo a tener menos estrés, empiezo a estar más seguro de lo que estoy haciendo. Se vuelve ya un camino con dirección. ¿Sabe cómo es? Es como cuando a usted le, como usted ya conoce el camino a un lugar a donde va. Cuando usted va por primera vez a un lugar, va con miedo porque dice, ¿habremos llegado? ¿Me habré pasado? ¿Habré tomado el cruce correcto? ¿Estaré en la dirección correcta? Pero cuando usted ya está seguro y tiene claro el mapa del camino, usted sabe, sí, en esta esquina hay un palo de coco y ahí tengo que cruzar a la derecha y me voy a encontrar una tiendita adelante. Entonces, uno tiene esas confirmaciones de que va en el camino correcto y eso lo hace, le da tranquilidad. Y el último impacto, que creo que es de los más importantes, es que tiene un impacto espiritual. Y como decía Alfredo, de verdad tomar el control de nuestra situación financiera, además de mejorar nuestras relaciones, además de mejorar nuestro tema emocional como personas, también mejora nuestro espíritu. Nosotros andamos vibrando y repartiendo buena energía a los demás. Esto nos hace ser más generosos, más sonrientes, y todas estas cosas al final se pagan. Y nosotros hablábamos en el programa anterior de que no es un tema de que como yo sonrío necesariamente me va a ir mejor, sino que es un tema de las personas que son sonrientes, que son generosas, que tienen buenas vibras, se vuelven más atractivas, son más guapas. Entonces, la mayoría de gente quiere estar a la par de estas personas. Y piénselo así, ¿cuántas veces usted está sentado a la par de personas que no tienen buena vibra, que siempre se están quejando, que están en un negativismo, que son egoístas, que son avaros, y uno naturalmente lo rechaza? Lo rechaza. Entonces, de verdad, tener una planificación financiera y hacer un presupuesto trabaja también en nuestro espíritu. Sí, y normalmente usted que va oyendo ahí en el carro en este tráfico tan espectacular de diciembre, pero tiene la bendición de estar oyendo este programa que cambia vidas y familias, se estará preguntando, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el dinero? Si no es un programa de libertad financiera, pues. Y esto, ¿por qué empezamos hablando de cuál es el impacto? Porque uno tiene que entender cuáles son los beneficios de hacer este esfuerzo. Y se tiene que dar cuenta que la situación financiera que tú estás viviendo actualmente solo es el reflejo de tus principios y valores. Es el reflejo de las decisiones pequeñas que tú has ido tomando en tu vida que te han llevado hasta este lugar. Si a ti no te gusta ese lugar, tenés que entender que lo podés cambiar. Que hay una manera mejor de vivir, que hay una mejor manera. Entonces, si usted compulsivamente gasta, si usted está endeudado en las tarjetas, siéntese un segundo y realice y reflexione, ¿por qué lo hago? ¿Por qué gasto cuando yo sé que no tengo el dinero? ¿Por qué estoy tomando esas decisiones que me llevan a un sufrimiento? Inconscientemente, ¿será que me estoy castigando? Porque nosotros hemos visto problemas de culpa, hemos visto problemas de emociones. ¿Cómo lo crearon a usted de pequeño? Tiene que ver, si en tu casa tú tenés un montón de veces que creciste con un montón de limitantes, y tal vez si ahorita te va bien, tal vez te cuesta tomar esas decisiones, ¿verdad? Tal vez te cuesta tomar esas decisiones y posiblemente te va a costar hacer eso. Y este es otro tema importante también, Alfredo, porque hay un montón de ocasiones en las que nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros papás, tíos, definen mucho de cómo nosotros estamos manejando nuestro dinero. Entonces, muchas veces, por lo que van a decir mis papás, o por la manera en la que mi esposo piensa, o por la manera en la que mis amigos se comportan, afecta la forma en la que nosotros tomamos decisiones de cómo manejar nuestro dinero. Ahí es donde es tan importante filtrar hasta las relaciones de verdad que nos rodean y que están teniendo un impacto en nuestra vida, nos demos cuenta o no. Sí, porque lo que pasa es que cuando tengo un problema pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad, Marilu? Y son problemas, por ejemplo, hay problemas de perspectiva, ¿verdad? Yo tengo un problema, o sea, estoy endeudado y tengo ese problema, pero en realidad mi problema es de perspectiva. ¿Por qué de perspectiva? Porque no estoy logrando ver genuinamente a dónde está el problema. Muchas veces a nosotros gente nos dice, sí, es que con estos sueldos mínimos aquí en El Salvador, ¿cómo voy a ahorrar como lo que usted dice? ¿Cómo voy a tener ese acceso a tener esa libertad financiera? Ey, es un problema de perspectiva, tu problema es de ingresos. Corta grama, lava perros, pasea perros, hace ceviches, cuida niños, da clases de inglés, lava ajeno, lo que tome para mejorar tus ingresos. Porque si tú estás en esa situación, si tú cuidas a un niño o lavas ropa o haces ceviches y te ganas $100 más, es un impacto espectacular. Entonces lo que tú tenés es un problema de perspectiva, porque te estás quejando de no tener $300 en lugar de estar haciendo algo para ganar más de $300. ¿Sabían ustedes que la gente que es millonaria o que tiene un gran éxito en la vida lee un libro al mes? Entonces hágase la pregunta, ¿está usted leyendo un libro al mes que le enseñe un nuevo set de conocimientos que le va a poder generar dinero? Y aquí lee un libro al mes que no es de ciencia ficción o novela, sí, sino sí, que es un libro que de verdad... Y Paquines, sí. No puede estar leyendo Condorito y creer que se va a ser millonario. Entonces, es una lectura constructiva hacia el destino que yo quiero. Y es increíble ese estudio porque de verdad dice un libro al mes... O sea que todo el tiempo son personas que se están formando. Pero siguiendo con los problemas, el primero es un problema de perspectiva. El otro es el que yo estaba mencionando. A veces que nosotros no tengamos éxito financiero tiene que ver con las personas. Es las personas que nos rodean o yo como persona. Muchas veces es nuestro cónyuge quien está tomando las decisiones financieras. Y nosotros por miedo, por simplemente complacer, no estamos haciendo nada al respecto por caminar hacia el camino correcto. Entonces, muchas veces nuestros papás definen la forma en la que vamos a manejar nuestro dinero. Y esto es bastante común. Muchos papás le están diciendo a sus hijos, ¿y cuándo van a comprar casa? ¿Y cuándo van a comprar casa? Y están precipitando a los jóvenes a la compra de una casa cuando se comprometen o cuando se acaban de casar. Y muchas veces ahí cometemos grandes errores. Estos jóvenes se precipitan, compran una casa que supera su capacidad y al final terminan endeudados, 90% de préstamo, solo han dado el 10% de prima o han sacado un crédito personal. Entonces son temas que se van dando y que se definen por las relaciones que tenemos. Claro, y el último de estos es el de procesos. Sí, es el de procesos, es que muchas veces yo no he hecho las cosas correctamente bien para tener éxito. No tengo un presupuesto, no me siento a hacer números, no tengo claridad de a dónde se está yendo el dinero. Entonces, obviamente voy a tener un problema porque hay un problema de desorden. Por eso es que nosotros tenemos tres planes que son claros. Hay un plan para eliminar las deudas en Fisherman, hay un plan para hacer estructura y orden y hay un plan para... protocolo de inversión, saber cómo multiplicar. Y con esto nos vamos a ir a nuestro primer corte. Si tienes alguna pregunta, aporte o comentario, escríbenos a nuestro WhatsApp 7802-4368 o en nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Ya regresamos. Con más de 10 años de experiencia, hemos ayudado a más de 5,000 personas y familias a obtener su libertad financiera a través de la educación y el cambio de hábitos que brindamos por medio de nuestro servicio de asesoría financiera personal, bienestar financiero empresarial, asesoría empresarial, planificación financiera para instituciones educativas. Síguenos en nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com. Ahora mismo o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe tu historia. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Sí, empezamos ahora con un tema espectacular que es un testimonio, ¿verdad? Estamos hablando de cómo me aseguro de tener éxito financiero y nos acaban de escribir algo que de verdad esta es nuestra gasolina. Esto es lo que nos hace venir día a día con ganas de querer ayudar a los demás. Marilú, contanos. Y es el teléfono, es la terminación 4323 que nos manda un mensaje y dice: mi familia siempre ha estado con deudas. Fuimos educados así, creyendo que es normal. Yo conocí el tema de las inversiones hace un año y medio y el tema de la educación financiera hace unos meses. Comencé a tomar acción frente a mi realidad desde hace poco. Los conozco a ustedes por la club y el programa que tenían en la prensa gráfica. Fui con mi novia al seminario Finanzas en Parejas y mi perspectiva de la vida ha cambiado significativamente. Desde entonces comparto sus programas a quien puedo, principalmente a mis hermanos y familia. Retomando con lo que inicié, hace poco mi papá le puso atención al programa porque lo puse un domingo en la mañana desde Spotify. Mi papá tiene un gran corazón, pero muchas veces por ayudar a otros se ha quedado él sin recursos y ha caído en endeudamiento grande por más de 30 años y así continúa. Somos tres hermanos. Dos ya graduados, uno de ellos ya endeudado grandemente, yo medianamente por cosas para trabajar y mi hermana casi libre de deudas. Queremos tomar todos un acuerdo para librarnos de esta esclavitud de las deudas y ayudar a mi papá a tener una vejez tranquila y feliz. Queremos hacerlo como familia. Quisiéramos saber si tenemos que ir a una hora de consulta colectiva, ¿es eso ideal o mejor individualmente? Mira, es espectacular porque estás en el camino a liberarte de esas cadenas de esclavitud de la deuda. O sea, tú estás haciendo lo correcto, te estás educando y lo que más nos gusta es que está llegando. O sea, si solo una familia se cura de esta deuda, para nosotros de la enfermedad de la pobreza, para nosotros ya estamos pagados. Entonces, llegate a la oficina, háblanos, lleguen todos juntos, nos van a contar qué es y ahí les vamos a decir cómo va a ser. Y Margarita, apuntate el número porque le vamos a regalar una hora de consulta gratis para tener a toda la familia y ahí entender cómo te vamos a ayudar. Seguí adelante, no tengas miedo, este es el camino correcto. Toma tiempo, pero te va a dar frutos para ti y tu familia espectaculares. En la casa de tus hijos y de tus nietos va a haber una foto tuya y va a decir: este maestrito nos cambió la vida a todos, ¿verdad? O sea que sentíte orgulloso, educa a tus papás y pasa el mensaje que si te llegó gratis, gratis lo tenés que pasar. Y muchas veces, la verdad que lo que nos has escrito es un gran ejemplo de lo que nosotros estamos hablando en el programa de ahora, porque un montón de veces es la forma en la que nos educaron la que define cómo nosotros manejamos el dinero. Pero de verdad, cuando tenés acceso a la verdad y te das cuenta que hay una forma correcta de hacerlo, no hay nada que cuestionarse. Y de verdad, yo muchas veces personas nos cuestionan o nos dicen de que cierto nivel de deudas es sano o que tener algunas tarjetas y a veces no poderlas pagar no tiene nada de malo. Y nosotros estamos en total desacuerdo porque esto es un plan que se hace o no se hace. En realidad nosotros lo que queremos hacer es cambiar el estilo de vida y dejar de vivir en esa mediocridad en donde si se pudo, pues bueno, y si no, de todas maneras lo consigo y ahí veo cómo lo voy pagando. Entonces, creo yo que es importante lo que tú compartiste porque muchas veces estamos tan convencidos de que la deuda es normal que ya muchas veces sentimos que es como una mascota, como un perrito que tenemos en la casa. La deuda. Sí, deuda, ahí. Deuda, deuda. Ahí ha estado por siempre y ahí va a estar. Y por tener ese estilo de vida llegamos a convencernos de que no podemos comprar un celular de contado, no podemos comprar un juego de sala de contado, ni un mueble de baño, mucho menos un carro, y ya no se diga cosas que son más grandes o más caras, sino que estamos destinados a toda nuestra vida a estar pagando cuotas. Y solo pregúntese usted, ¿de verdad cómo fuera su vida si todo lo que en el mes a mes destina a pago de deudas le quedara en la bolsa? ¿Cuánto dinero pudiera ahorrar? cuántas cosas pudiera ya haber comprado hasta con descuento. Y recuérdese que nos puede escribir al 7802-4368. Hemos habilitado ese teléfono con WhatsApp para que a cualquier hora, a las 3 de la mañana, que usted se despierte con miedo porque siente que ya van a cobrar, o porque las cuentas en la madrugada son más horribles. Entonces, a esa hora escríbanos, cuéntenos, díganos su pregunta, díganos su miedo, díganos, y entonces lo vamos a tomar en cuenta y le vamos a tener una solución en el siguiente programa. Y siguiendo un poquito con lo que estábamos hablando, a veces de verdad por no tener claro que hacer un presupuesto tiene un montón de beneficios en nuestra vida sin tener solo el beneficio financiero, entonces nos desmotivamos en lograrlo, porque muchas veces pensamos que solo vamos a lograr ahorrar un poquito de dinero y después vamos a estar igual, y no nos damos cuenta que en realidad el impacto es en otras áreas. Nuestras relaciones van a mejorar, nuestra vida espiritual va a mejorar, y todo esto nos va a hacer crecer como personas y estar en nuestro día a día más contentos. Sí, si usted cree que nosotros estamos hablando solo de dinero, este no es su programa. Este es un programa que cambia vida desde la raíz. Vamos a ir a buscar el problema y lo vamos a solucionar. Y eso se va a ver reflejado en sus finanzas, en su espiritualidad, en su familia y en su parte financiera. Y aquí vamos a empezar a hablar de ciertos consejos que usted debería estar haciendo para que de verdad le vaya bien. Y el primero de ellos es que no tenés que tener miedo a fallar. Tenés que estar dispuesto a tomar riesgos y a saltar al vacío, a hacer algo diferente. Es difícil que si usted está empleado y tiene que ir de 9 de la mañana a 5 de la tarde a un lugar y tiene un salario fijo, que no le logra sacar todo lo que usted para cumplir sus necesidades, que vaya a salir adelante. Entonces, empiece a ahorrar para poner un negocio, para poner un ingreso extra, para ver qué puede hacer. No tiene que tener miedo a fallar. Es mejor equivocarse por intentarlo que nunca haber tratado. Y es importante reconocer que hay momentos que son difíciles. Y no es nada gracioso tomar una decisión de, bueno, voy a renunciar y me voy a ir a perseguir mis sueños. Al contrario, tiene que ser un riesgo calculado. Y atrás de este gran esfuerzo tiene que haber un plan. Si uno no está persiguiendo sus sueños a través de un plan, entonces nunca lo va a conseguir. Si una persona es empleada y está manteniendo una familia y quiere emprender en algún momento, debería empezar a ahorrar hoy. Lo peor de poner un negocio es hacerlo prestando dinero, porque hay mucha probabilidad de que el negocio no prospere, y hay una gran posibilidad, 100% de las probabilidades, de que la cuota del banco la va a tener que pagar. Entonces, hagamos de verdad nuestros sueños realidad a través de un plan y de riesgos calculados. Como decía Alfredo, si es empleado y de verdad quiere en algún momento emprender, empiece a prepararse desde hoy. Sí, no es con el saldo de la tarjeta de crédito que va a ir a poner ese negocio. Eso va a ir a quebrar. El segundo consejo que nosotros le queremos dar el día de hoy es: tenés que tener una pasión. Normalmente las personas que le va espectacularmente son las personas que tienen una pasión con lo que hacen. Les encanta hacerlo, estarían dispuestos a hacerlo hasta gratis, así como nosotros. A nosotros nos encanta lo que estamos haciendo, nos encanta que estamos cambiando vidas, nos encanta que estamos cambiando la economía del país, educando una familia a la vez. Y la verdad que es bien triste ver en nuestra oficina cuando llegan personas que obviamente no les gusta lo que hacen, o sea, están tan cansados de ir a ese lugar de trabajo, no tienen ninguna motivación, y muchas veces pensamos qué horrible de verdad pasar la vida así. Pero también les preguntamos, ¿y querés cambiarte de trabajo? ¿Y qué has hecho para conseguirlo? ¿A dónde has ido a dejar tu currículum? ¿Qué plan de ahorro estás llevando a cabo para emprender tú solito? Y dicen, no, la verdad es que nada. Y tienen 3-4 años de estar en esa posición sin mover un dedo para poderla cambiar. Obviamente no va a ser fácil. Cambiarse de trabajo es un reto. Pero si ni siquiera lo está intentando, no hay ni una posibilidad de que la situación vaya a cambiar. Y es horrible estar trabajando en algo que uno de verdad no le apasiona. Si uno de verdad está apasionado por lo que está haciendo, el dinero va a ser una consecuencia. Y si nosotros estamos haciendo un trabajo solo para tener el dinero, nunca vamos a sobresalir. y como nosotros somos apasionados, queremos que nos escriba a Finanzas para Todos, por medio de Twitter, por Instagram o por Facebook, o que nos hable a nuestro WhatsApp, o nos escriba a nuestro WhatsApp al 7802-4368 y nos diga qué le pareció la intro del programa de hoy, porque esa es una como una camisetilla nueva que andamos estrenando y estamos súper contentos. Entonces queremos que nos digan a ver qué piensan, y las personas que nos escriban y que nos den like y que ayuden a la campaña de Margarita, de lleguemos, ayudemos a Margarita a tener 1500 seguidores en Instagram. Entonces a esas personas las vamos a tomar en cuenta para darle horas de consulta gratis. Y vamos con el tercer consejo, que es dar más de lo que uno cree que puede dar. Y eso hablábamos en el programa anterior, que es ayudar a los demás. Y yo estaba mencionando un estudio que dice que ayudar a otras personas en realidad termina ayudándonos más a nosotros internamente y cambiándonos como personas que el impacto que podemos hacer en la vida de los terceros. Sí, y fíjate que es importante esto, porque muchas veces las personas creen que cuando tienen dinero lo que tienen que hacer es acumularlo, es como una masa que yo estoy creando, y no es así. Tener libertad financiera y tener riqueza, Marilu lo comentaba ayer de una manera espectacular, es como tener una candela encendida. Tú puedes venir y si alguien tiene su candelita apagada, puede agarrar del fuego tuyo y va a encender su candela. Y tú vas a tener, tu candela va a seguir hasta quizás más grande la llama. Entonces tú podés compartir esas bendiciones. Nosotros en Fisherman tenemos bastantes familias que son verdaderamente exitosas. El problema de ellos es que todos los meses llegan a decir, mira, tengo tanto dinero que me ha sobrado, ¿a dónde lo puedo poner ahora a trabajar? ¿Qué oportunidades hay? ¿A dónde lo invierto? Y es todos los meses, y cada mes llegan con más dinero. ¿Cuál es el factor común que tienen todas estas personas? El factor común denominador es que dan sin medida. Estas personas ven una necesidad y le brincan a pasar esa llama y a pasarle el fuego a esta persona. Miren, no hay ninguna justificación mejor para tener un poquito más de lo que uno necesita que poder ayudar a los demás. Tener esa conciencia colectiva de asegurarse que su metro cuadrado, sus 5 metros cuadrados, sus 10 metros cuadrados o sus 100 metros cuadrados están mejor, porque uno tiene la bendición de ir a ponerle esa, de irlas a encender esa candela a todas estas personas. Entonces, si usted quiere tener éxito financiero, que no le dé miedo dar hasta que le duela. Y el siguiente es, tenemos que estar en un constante progreso. Cuando estamos hablando de tener éxito financiero, no es que uno puede hacer una carrera rápida y llegar a tener todas nuestras metas de la noche a la mañana, sino que, como hablábamos en programas, y yo creo que en todos los programas lo hemos repetido, es un montón de pequeñas buenas decisiones, llevar un presupuesto, tomar decisiones que muchas personas le dicen que son sacrificios, pero en realidad son tan pequeños que no podemos definir que son sacrificios. Es tomar buenas decisiones para alcanzar esa meta o ese sueño financiero que tanto anhelamos. Si yo de verdad no puedo tener la capacidad de llevar un orden, de llevar un presupuesto, de ahorrar todos los meses, de tener ese fondo de emergencia para las cosas que me van a pasar, que no sé cuándo, pero en algún momento me van a pasar, entonces no voy a lograr hacer esto. Sí, y esto es importantísimo, porque el progreso es igual a la felicidad. O sea, yo puedo estar súper contento, de estar, cuando yo estoy contento y estoy progresando, entonces esto camina espectacular y empieza a funcionar de una manera lindísima. Entonces es importante estar en un progreso continuo. Y creo que vamos a poner ahorita una nota de voz que aquí nos está pasando Margarita. ¿Verdad? Dale, Margarita. Me conduzco de San Salvador hacia Cusulután prácticamente. Eso. Primera vez que escucho su programa, pues por pura casualidad lo encontré. El Espíritu Santo. Muy bueno, muy bueno. Me gustaría hablar con ustedes personalmente. Soy un profesional, el cual muchas veces ha ganado su dinero, pero a la vez siento de que por el desorden económico que yo tengo, la mala administración, no he podido ver en realidad lo que podrían ayudarme en eso. Sí, claro que sí, te vamos a poder ayudar, ahí te vamos a contactar para que hagas una hora de consulta, nos encanta y nada es casualidad. Si el día de hoy tú viniste y oíste el programa y oíste la radio, es porque quizás le has estado pidiendo a Dios y le has estado diciendo ¿cómo hago? O en tu mente has estado diciendo cuál es la manera de salir adelante y de repente oís el mensaje de este mensaje que nosotros queremos llevar, que es un mensaje de esperanza, de que las cosas pueden cambiar, de que las cosas pueden mejorar y que la solución no está fuera, no está en los políticos, no está en las nuevas ideas, está en las ideas clásicas, está en trabajar, ser ordenado, ayudar a los demás, ser honesto. Pongamos de moda la honestidad y la situación va a cambiar. Si es que no hay nada nuevo debajo del sol, todo ya está puesto. Es tenés que ser ordenado, tenés que saber planificar, tenés que saber el gran impacto que tiene tener un presupuesto. Tenés que estar claro, no podés dejar que tu vida dependa de alguien más que va a hacer algo. Tenés que dejar, o sea, el superhéroe de la historia tenés que ser tú. O sea que gracias por oírnos, gracias por ese mensaje. Hablanos al 2283-9296, programa una hora de consulta y con gusto te vamos a ayudar. Y creo que lo otro importante es, no hay que esperar hasta enero para empezar a hacer estos cambios, ni para que empecemos a hacer nuestro propósito de año, sino que esta es una carrera larga y uno debería de empezar a comportarse desde ya. O sea, el mejor momento para lograr el éxito financiero es ahorita. Y vamos a una pausa y regresamos. Si tienes alguna pregunta, aporte o comentario, escríbenos a nuestro WhatsApp 7802-4368 o en nuestro Facebook, Twitter o Instagram. ¡Ya regresamos! Fisherman te brinda productos para facilitarte el manejo de tus finanzas desde tu casa. Sistema de sobre para controlar tus gastos mensuales. Libro de 42 tips para lidiar con cobradores. Kit de libertad financiera que incluye guía de 7 pasos. Cuadro de progreso que resume los 7 pasos. Y planificador de tu presupuesto mensual por un año. Y sistema de sobres. Síguenos en nuestras redes sociales. Página web fishermanwm.com. Ahora mismo o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe de tu historia. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Soy, estamos súper contentos el día de hoy. Estamos teniendo un programa espectacular. Nos encantan que nos escriban en las redes sociales. Más que todo en WhatsApp los podemos leer. Recuérdense que tenemos el 7802-4368 para que nos escriban y nos pueden escribir para decirnos hola, los estamos oyendo. No tenemos un comentario, pero tal vez me está empezando a cambiar la vida. Entonces, todavía no, pero voy en camino a. Sí, o sea que escríbanos, nos encanta interactuar con ustedes. Si tienen un problema, aquí me hablaron y me dijeron, nos mandaron una pregunta. Dice, si tengo dos deudas, una de 1,000 a tasa cero, cuota más alta, y otra deuda de 2,000, tasa 28%, cuota más baja, ¿cuál es la recomendable de pagar primero? Normalmente nosotros siempre decimos que la que tiene el saldo más pequeño debería de ser la primera, pero en este caso, como una tiene tasa cero, entonces yo creo que el impacto en el flujo se va a ver más si usted agarra con cólera esa deuda de 2,000 y la trata de pagar, porque esa es la que más costo tiene, ¿verdad? La otra es tasa cero, manténgase pagándola, ¿verdad? No puede ser que no la esté pagando, que la deje de pagar, pero dele con todo a la de 28%. Este es un caso, digamos que atípico. Porque es una excepción. Sí, normalmente nosotros recomendamos que empiecen por la deuda más pequeña porque esa es la que más rápido va a tener impacto. Sí, y vamos a seguir con los consejos que estamos dando para tener éxito financiero. Y el siguiente es tener fuerza mental. Sí, tener fuerza mental es lo que estábamos mencionando la vez pasada o hace un poquito. Cuando yo empiezo a saber cuáles van a ser los beneficios y los impactos que yo voy a tener al volverme ordenado, al tener un presupuesto y al hacer eso, eso me da una fuerza para seguir. Eso me hace que me quite esa apatía. Esa es una vacuna que quita esa apatía, esa mediocridad, se la sacude uno de encima. ¿Por qué? Porque uno tiene la emoción de que va a lograr hacer estas cosas. Entonces la fuerza mental es la disciplina que te obliga cuando vos decís, ay, yo tengo un marcador ahorita de pasos que me he comprometido a caminar 7500 pasos todos los días. Y ayer en la noche había llegado, me faltaban 1000 pasos. Bajé al jardín y di 25 vueltas para lograr cumplir mis pasos. Esa es la fuerza mental, tenía ganas. No, es que Alfredo se ha comprado un nuevo aparatito que está fabuloso, que le anda midiendo los pasos. Entonces, el propósito de año nuevo, que va a llegar a ¿cuántos pasos? 7500 pasos diarios. Hey, hay un montón de veces que no tengo ganas, créanme, porque hay veces que pasamos sentados un montón de gente, entonces llego al final del día con 2500. Sacar 5000 pasos es hora y media. La única que está feliz es Lolivia, mi perra, porque ella sale a caminar conmigo, a seguir gatos en la noche. Pero sí, en realidad esa es la fuerza mental, sí, es un compromiso. Son cosas que uno puede ir haciendo, como en todo, que si no lo mido, nunca me voy a dar cuenta. Y yo sé cuál es mi propósito, porque como tengo como 6 pantalones, talla 34, que no me quedan, entonces el propósito es estrenar todos esos pantalones. Entonces ya lo estoy poniendo medio en broma, medio en serio, porque entendés que tú sabes cuál va a ser el beneficio y entonces vale la pena hacer el sacrificio. Todo en la vida es así. Todo en la vida te va a costar. Si no te está costando algo, no es bueno. Oigan bien, si no te cuesta, no es bueno. No se puede engañar. Y vamos a poner la nota de voz. Dale, Margarita. Buenas tardes. Yo también de casualidad puse la radio y me encontré con su bello programa y me gustaría también de que me asesoraran en cuanto a mis finanzas, porque sí, soy dueña de mi propio negocio, pero me gustaría como poder organizarme más y poder administrarlo mejor. Gracias. Si me pueden contactar, mi nombre es Emilcer Arévalo. Buenísimo, ahí te vamos a contactar, Emilce, ahí vamos a platicar contigo y te vamos a programar con una cita, ¿verdad? Ahí nos queda tu teléfono en el WhatsApp y ahí te vamos a decir qué es lo que nosotros pensamos, pero se lo voy a volver a decir, no es casualidad. Si usted está ahí, está endeudado y está complicado y está con esos problemas y usted no ha sabido cómo hacer para solucionarlos y de repente empieza a oír estas cosas, es Dios que le está hablando, no es nadie más. Esta es la respuesta. Haga algo al respecto. Yo lo paso diciendo todo el tiempo. Si una persona va a través de su vida, sin hacer una planificación financiera, es un acto de locura. Usted está loco, quiere decir, vuelva a la sanidad y empiece a tener esa oportunidad de cumplir y hacer su sueño realidad. Y el siguiente consejo es ser un inversor inteligente. Hicimos un programa completo de esto, así que lo puede buscar ahí en Spotify o en iTunes. Pero básicamente lo que nosotros aconsejamos es no sea ambicioso a la hora de invertir. Es mejor ser como la tortuga, un poquito más conservador y no ir tan rápido porque nos podemos estrellar. Poníamos un ejemplo de estas plataformas de monedas y criptomonedas que mucha gente ha accesado a esto y al final nosotros teníamos un par de personas tratando de sacar el dinero y ya no se los devolvieron. No sabemos qué fue lo que pasó, pero a la hora de invertir tenga una regla clara. Si no lo entiende y si nadie se lo quiere explicar, no lo haga. Entonces, de verdad, concéntrese en que cada cosa donde usted va a poner su dinero, y es que imagínese, es dinero que le ha costado tanto guardarlo, que usted ha dicho, no me voy a comprar esa pizza, no voy a salir a comer afuera, sino que voy a guardar dinero. ¿Por qué lo va a poner en manos de alguien que no le esté explicando a dónde va a estar y que no hay ninguna seguridad de invertirlo ahí? Y tenemos un mensaje, dicen, los escucho en la Radio Club, me gustaría poder hacer una cita con ustedes. Es tan importante la educación financiera porque así como se nos educa como la sociedad al desorden, uno lo aprende, lo practica y lo hereda. Qué bueno sería aprender a la inversa. Gracias por todos los consejos, los pudiera recapitular y escribirlos al final. Hay algo mejor. Spotify o iTunes, bájelo y vuélvalo a oír, duérmase en la noche, póngase audífono y mientras esté dormido que le cale hasta el subconsciente todos los consejos. Si los vamos a volver a decir, tenemos que tener que no tener miedo, tener pasión, ser agradecidos, dar más de lo que creemos que podemos dar. El progreso es igual a la felicidad, fuerza mental, trabajar más duro en uno mismo que en cualquier otra cosa, ser un buen inversionista. Esas son las cosas que hemos estado hablando el día de hoy y son los consejos para poder ser exitosos. Y yo creo que tenemos comentarios. No podemos todavía, tenemos, hola amigos éxitos, pregunta, ¿cómo puedo crecer financieramente en un país como el nuestro con una deuda de 19,000 millones, como dicen, en que crece? Gracias, los escucho. Vaya, el país es el conjunto de la mayoría de personas que están tomando malas decisiones. Salite del rebaño. ¿No oíste ningún un día hace tiempo un anuncio que decía, salte del rebaño, toma Spur Cola? Eso quiere decir, toma otra cosa que no sea lo mismo de siempre. Entonces, tú preocupate por gastar menos de lo que ganas, independientemente si el país está endeudado, ¿verdad? Creo que estos programas se los deberíamos de poner a la Asamblea Legislativa para que no gasten más de lo que gana el país y así mejorar. Pero como no podemos hacer nada al respecto de eso, deberíamos de tú asegurarte que vas a vivir por debajo de tus posibilidades. Aquí tengo otro programa y dice... Otro mensaje. Perfecto, quiero ver, vamos a un mensaje. Hola, buenas, les quería preguntar si es bueno para aumentar las finanzas jugar cuchubales en vez de hacer préstamos. Contestale, Marilu. La verdad es que en realidad eso, o sea, no es una forma de ahorrar porque tú vas a ganar en algún momento del año el cuchubal. Pero si tenés deudas, no tenés espacio para esto. Si tenés deudas, tú deberías de tener un fondo de emergencia que no esté amarrado a cuándo te vas a ganar el cuchubal. Y todo lo que quede después de eso debería de ir a la deuda más pequeña. Y al final, pues si por esto no tenés a tu grupo de amigos, pues en realidad hay que poner un poquito lo que son las prioridades. Nosotros tenemos personas que quedan en negativo todos los meses y aún así van al cuchubal. Entonces hay cosas que se pueden y no se pueden, depende de tu situación. Ahora, si es divertido, si tus finanzas están bajo control, claro que sí, puedes jugar cuchubal y es una forma de tener un ahorro una vez al año. Sí, y ahora sí, con esto estamos llegando al final del programa. Creo que ha sido espectacular, nos encanta toda la gente que nos ha escrito. Y recuérdense que si tienen preguntas o consultas, nos pueden escribir al WhatsApp 724, es la línea... Es la Fish Line, 7802-4368. Si a las 3 de la mañana se levanta preocupado con palpitaciones porque ya le van a hablar los de la tarjeta, escríbanos y díganos qué hago, cómo puedo hacer una hora de consulta, cómo hago una planificación financiera. Nosotros le vamos a dar una solución porque estamos aquí para mejorar tu calidad de vida. Ten valor y reescribe tu historia. Gracias. ¡Salud! Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría. Por Club 925.